Escuchas En Primera Clase, un programa cultural de Vidal Somoano. Oculto entre la muchedumbre captaba a sus víctimas en estaciones ferroviarias y de autobús. La mayoría eran niños y niñas pequeñas, también chicas adolescentes. Con algún engaño los conducía al bosque, donde tras agredirlos sexualmente, los apuñalaba una treintena de veces, les mutilaba los genitales y les arrancaba los ojos. Esa era la marca del asesino. Su impotencia sexual le llevaba a buscar el placer en la sangre y la muerte. En los 12 años que duró su actividad delictiva, acabó con la vida de 53 personas. La prensa rusa se volcó con el caso y más de 600 detectives vigilaron los bosques hasta dar con él. Chikatilo era arrestado por fin el 20 de noviembre de 1990. Con la esperanza de convertirse en un espécimen digno de estudio científico, confesó todos los crímenes y ayudó a los agentes en su reconstrucción. El carnicero de Rostov, como era conocido, se sentó en el banquillo en 1992, ante la desesperación de las familias de las víctimas. Desde una jaula de hierro prestó declaración, y cuando el juez le comunicó la sentencia de muerte, el público en la sala estalló en aplausos. Andrei Chikatilo fue ejecutado de un tiro en la prisión de Moscú, el 16 de febrero del 94. Andrei Romanovich Chikatilo, conocido como el carnicero de Rostov, nació en 1936 en Yablonovye, Ucrania. Constituye el peor asesino en serie de la Unión Soviética con 53 asesinatos a las espaldas. Vivía una doble vida. Por un lado, hombre casado con hijos, trabajador y miembro de la sociedad comunista, y por otro, un hombre oscuro que atraía con facilidad a sus víctimas a lugares solitarios y abandonados, donde los acuchillaba repetidamente, los mutilaba y llegaba incluso a practicar el canibalismo. La impunidad de Chikatilo se debe en gran parte a la incompetencia de las autoridades soviéticas por negarse a admitir la existencia de un asesino en serie en la comunidad socialista. Muy buenas tardes, Vidal Somoano. Muy buenas tardes, Elena. Bueno, estoy contenta porque aparte de saber que contamos con un compañero que es un lujo por la producción y por los programas que nos trae, aparte es un anfitrión estupendo porque cuando tenemos un invitado se encargan de traer pastitas y de que no le falte agua ni café a nuestro invitado, Vidal. El problema, querida Elena, es que las puedes vomitar porque tenemos un tema bastante crudo, ¿eh? Bueno, yo si leo los libros de los que vamos a hablar, que es El carnicero de Rostov y No matarás, me temo un poquito lo peor. Bueno, pero estamos muy bien acompañados y nos van a contar la historia muy bien. Mira, yo para hacer una pequeña introducción, vamos a hablar de Andrei Romanovich Chikatilo. Se considera como el peor asesino en serie de la Unión Soviética. Ejecutado en febrero de 1994 y nacido en el 36. Pero para lo cual nos acompaña Carlos Fuertes, que es experto en ciencias forenses. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, que además hemos tenido alguna vez... Sí. A través del teléfono, y la sorpresa ha sido tenerlo hoy en el estudio, cosa que nos congratula mucho. Muchas gracias. Porque además es de una lozanía y juventud que no esperábamos. ¿Eh? Este programa está propuesto por él. Cosa que nos encanta. Él me dijo, este es mi asesino favorito. Cosa que es algo duro de decir. Eso te iba a decir. Suena un poquito raro esto de asesino favorito. Sí, bueno, hay que decir que como criminalista, ¿no? Hablas en términos de profesión, lógicamente. Sí, en términos de profesión y en términos de interés científico y de interés cultural. La verdad es que la figura de Andrei Chikatilo es una figura pues muy controvertida. Es probablemente, vamos, a mi juicio, el prototipo de asesino en serie. Es, sin lugar a dudas, un asesino especialmente despiadado, especialmente meticuloso. Y además es fascinante, ya lo iremos descubriendo en estos momentos porque tiene muchas cosas de las que hablar. Fíjate, para hacer una pequeña introducción además a todo esto, a lo que dice el buen amigo Carlos, estamos hablando de una persona que llegó a cometer nada más y nada menos que 53 asesinatos. Sí, sí, ni más ni menos que 53 asesinatos, que se dice pronto. 53 que sepamos con certidumbre, porque incluso hay algunos autores que han llegado a hablar incluso de más. Y es que Chikatilo, en los últimos años de su vida, pues luego dio una serie de declaraciones, pues evidentemente pues, controvertidas y entre sí mismo se contradecía muchas veces en ciertos datos. Pero lo que está claro, como tú bien has dicho, que son al menos 53 asesinatos. Con lo cual se ganó el sobrenombre de El Carnicero de Rostov, que vivía una doble vida, ¿verdad? Totalmente. Pero eso lo vamos a ir descubriendo más adelante. Poco a poco. Porque, Elena, fíjate Qué curioso, a ti si te dicen que has tenido una hermana o un hermano y que se lo han comido y nunca has visto a ese hermano. Yo he tenido un hermano al que nunca he conocido. Al que nunca has conocido porque se lo han comido. Su destino fatal ha sido que se lo han comido. Pero resulta que esa historia que le está contando su madre no es verdad. Ese hermano parece ser que nunca existió y eso le llegó a marcar. Curioso, ¿verdad? Claro, es que vamos a ver, el problema es el siguiente. El problema es que este tipo de gente, no, una persona no nace de repente como una especie de explosión y aparece un sujeto que es capaz de matar a 53 personas. O sea, esto viene de un íter, de una serie de un procedimiento, de una serie de tiempo en el cual se va forjando un sujeto de esta calaña, se va forjando un auténtico asesino. Y se forja, pues por eso, por criterios o por cuestiones, yo diría de dos caracteres. Por un lado, factores genéticos evidentes e incuestionables, y esto no es aludir a historias lombrosianas, esto es acudir a la auténtica verdad. O sea, hay gente que viene con una serie de determinaciones, no genéticas absolutas, pero sí con una serie de predisposiciones bastante considerables para que en un determinado ambiente y un determinado factor, como las palomitas de maíz que metemos al microondas, exploten. Y se convierta un sujeto aparentemente, vulnerable o predestinable en un sujeto criminalmente, potencialmente peligroso, claro. Entonces lo que tenemos que tener son dos factores. Una, la predeterminación genética y otro, un ambiente... ¿No? Sí, más que hablar de predeterminación. El ambiente en esos momentos lo había. Influye mucho, claro. Es decir, yo digo siempre una base. Esto es como una tierra. Para que nuestros oyentes nos entiendan. Esto es una tierra en la cual, si tú tienes una tierra que es yerma, una tierra donde tú siembras y no hay nada, pues difícilmente puedes sacar, eso es lógico. Pero si tú una tierra que es fértil, tú le siembras adecuadamente, crece. Este señor tenía una tierra fértil en su cabeza para el crimen. Yeah. Era un sujeto que tenía ciertas aptitudes y ciertas, estructuras que le hacían especialmente vulnerable para que con un determinado ambiente y un determinado entorno, ¡pum!, eclosionara, ¿no? y se transformara como la metamorfosis. Pero de Cáceres. Carlos, Elena, fijaros un momento en el punto de partida, porque no, para sumergirnos en su biografía, Chikatilo nació en Ucrania en 1936, en una época de gran hambruna. Entonces, ese es el ambiente que estamos definiendo ya. Chikatilo nace en un momento en que la Unión Soviética está... dos años antes de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, está en un momento prebélico, estamos en un momento de convulsión. Estamos, recordemos, 1936, en la Unión Soviética ya habían ocurrido muchas cosas. Recordemos la revolución de 1905, la de 1917, la imposición del sistema comunista. La gente pasaba auténtica hambre, pasaba auténtica penuria. En Rusia, como todo el mundo sabe, hace un frío que pela. Y la vida aislada. Una vida absolutamente aislada, claro. En pequeñas poblaciones muy pequeñas, con una gran, además con unos grandes, barrotes morales y barrotes de expresión, de libertad. Es decir, Carlos, si no me equivoco, viven casi casi de una tradición y de lo que van aprendiendo en esa aldea, porque no hay comunicación con el exterior. Efectivamente, vamos a ver, pensando en una extensión de la Unión Soviética, estamos hablando de la extensión más grande o del Estado en conjunto más grande del mundo. en aquel momento. En aquel momento era un conglomerado de repúblicas, era un conglomerado de pequeños territorios que, digamos, manu militari se gestionaban. Pero claro, las distancias, la comunicación, la falta de conexión entre las zonas era total. Entonces, imaginemos a este señor, Andrei Chikatilo, en una pequeña aldea, pasando un frío terrorífico, con una madre que además, como tú bien has dicho, menos bonito le decía de todo y le contaba cada cosa que a un niño eso le marca. Eso le marca. Eso es el sembrado en esa tierra que hemos dicho. ¿Eh? Su hermano Stepan, que nunca existió. Nunca, nunca, jamás. Qué crueldad la madre, ¿no? Es tremendo. Eso demuestra que la madre no es que más que no cruel. Más que cruel es una enferma. Es o sea, una enferma, efectivamente. Es que, claro, el problema es que este tipo de gente también, hay que decirlo, no solamente son factores personales, sino que incluso son factores genético-familiares. O sea, no es de extrañar que la madre. Pues si se hiciera un estudio de ella pormenorizado, lo que ocurre es que la atención se la ha llevado Andrei, pero seguramente su santa madre no debía ser precisamente una historia tan truculenta, no está bien. Efectivamente no, y esa es la clave. O sea, yo creo que sobre todo, y esa es la esencia, para investigar los crímenes, para investigar a los asesinos, para investigar las situaciones que han ocurrido, todo ocurre por un contexto. Un contexto genético, un contexto social, un contexto económico, un contexto de diversos factores. Y cuando se confluyen, pues pasa esto. Acabamos de definir la etapa inicial de la vida de este hombre. Una etapa criminal. Sin lugar a dudas. Absolutamente criminal. Un crío que jugaba entre cadáveres, prácticamente. Un crío que jugaba pues en un país devastado, en un estado en el cual además había todo se conseguía por medio de la fuerza, de la violencia, del soborno, del chantaje. Recordemos, es decir, no tenemos que retratar mucho la cabeza. Tiempos más adelante, Alexander Sohestein en su archipiélago Gulag nos ponía las cosas bastante claras de cómo se funcionaba por aquel entonces en la Unión Soviética. Y las películas, es verdad que algunas muy tendenciosas, pero nos dan una cierta idea. Ninguno de los que estamos aquí en esta sala tenemos esa edad. Aconséjanos dos películas. Me decías antes que había dos películas. Para mí la clave, la esencia, es la de Citizen X, que es un telefilme que yo no entiendo tampoco, como estamos comentando antes de empezar el programa, ¿verdad? Que esto se le ha dado una difusión mínima y la verdad, honestamente, está a un nivel igual o superior en cuanto técnicamente. Que mucho cine comercial, además. Vamos, que la película de Aníbal Lecter, si quieres. Como, o sea, Donald Sutherland, Stephen Reed. Bueno. Gente tenebrosa. O sea, además consiguen en esa película, de verdad, que por eso me gustó a mí. Y ahí quizás en la visión de esta película, yo era un chavalín, empecé a estudiar más esta materia y luego cuando ya me dediqué al estudio más en profundidad de las ciencias forenses y ya en mi posición también como becario del Departamento de Penal de la Universidad de Zaragoza, bueno, pues todos estos temas van dándote un interés y se va generando en ti pues una especie de gusanillo, ¿no? Que es lo que pretendemos que nuestros espectadores les guste. Luego dices, coño, esto lo he visto en la película, es verdad. No, es que además lo cierto es que esa película, hay que decir la verdad, tal como hay películas que se alejan totalmente de la realidad y que son absolutamente fantasiosas y que poco más o menos que parecen de Disney en vez de para contar un asesinato, esta película describe con bastante buena mano cómo funcionó Andrei Chikatilo en su iter criminis, en su desarrollo criminal. Y cómo al policía le nombran incluso coronel, solamente por un trabajo como este, tenerlo. Es curioso, no lleva una carrera, digamos, militar, ni mucho menos, sino que a dedo te nombro tal o te nombro cual. Es así como funcionaba todo. Es que vamos a ver, el problema es que en Rusia funcionaba y lamentablemente yo he de decir que hace no demasiado tiempo estuve en Rusia. A mí. ¿Lamentablemente dices? Sí, digo lamentablemente porque fue un viaje terrible. ¿Por qué? Sea, porque yo recuerdo Rusia con dos adjetivos claros. Uno, sobornos a la policía porque no llevabas el pasaporte encima. Y dos, una desigualdad social que raya lo bochornoso. O sea, Rusia es un país y no dista demasiado del entorno en el que nació Chikatilo. Un país en el cual si tienes dinero tienes que tener mucho dinero. Si eres pobre eres rematadamente pobre. Hay una cantidad de población muy pobre. No hay clase media. No hay una clase media, efectivamente. Lo que se ha conseguido es una polarización. Después de la época de la perestroika se ha conseguido una polarización de la sociedad de una manera absoluta. Por un lado un cátodo que es un grupo de un 2% de la gente que tiene una cantidad de dinero que da bochorno y da, o sea, es más bestial que el capitalismo propiamente. No, es ultracapitalismo. O sea, lo que está allí es una especie de capitalismo. Es decir, los extremos dicen muchas veces que se llega al momento de confluencia. Pues yo creo que esto ha ocurrido allí. O sea, ya ha ocurrido que se ha perdido el norte Y cuando se ha querido, digamos, reconducir la situación, se ha encontrado, pues claro, hay una mafia existente que domina con una fuerza impresionante, hay una falta de libertad muy importante, pero porque ese pueblo jamás ha sido libre. O sea, cuando hablemos de la Revolución Rusa y parece que sale el camarada Lenin dando un paseo con todos los sujetos en una foto en el metro, eso evidentemente es propaganda, eso es así. Y eso es lo que ocurría en este momento. O sea, Rusia es un país, y era un país, la URSS, era como conglomerado, donde las libertades civiles no se han respetado. Y donde este sujeto no solamente encontró un freno, sino una potenciación de su intercrímenes. O sea, Chikatilo mató a 53 personas por la anuencia del régimen, que no daba con la forma de investigar adecuadamente esto, cuando otros crímenes estaban muy fácilmente bien investigados. Y ojo, que fue detenido y lo soltaron. Pero eso vamos más adelante. Varias veces, además. Bueno, entonces estamos en la escuela, es un personaje muy introvertido, incapaz de aceptar su miopía. Sus primeras gafas las tuvo a los 30 años y hasta los 12 se orinó en la cama. Siempre era humillado por los otros compañeros, cualquiera podía decirle lo que fuese y él se limitaba a escuchar y a aguantar. Efectivamente, hasta que un día revienta. Exacto, ¿no? Aquello que va tragando. Esto le condiciona la agresividad. Fíjate, interna. Eso es lo que te voy a decir. Lo que caracteriza a un psicópata esencialmente, lo que le define, lo que da el rasgo esencial, es la frialdad emocional. O sea, un psicópata es un sujeto que es como un témpano de hielo, al cual tú le puedes ofender y no pasa nada, y sin ofenderle te puede abrir la cabeza. O sea, no se corresponde, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, no hay proporción, no hay coherencia. No hay una coherencia y una proporción entre las respuestas, sino que el psicópata tiene una idea predeterminada y una serie de ideas que se configura en su mente. Y a partir de esas ideas y con una frialdad absoluta, le da igual pasar por encima del cadáver de su santa madre. O sea, él es indiferente por completo, porque el psicópata, digamos que diseña... No puede empatizar. ¿No? Efectivamente, no, ese es el tema. Tú lo has dicho, la palabra clara es empatía, capacidad de ponerse en el lugar de... El psicópata, cuando a Andrés Chikatilo le dijeran que eres un miope, la crueldad de los niños, que es tema aparte, entonces y ahora, pues evidentemente este chaval, ¿qué hacía? Pues este chaval, que en esos momentos no tenía esos resortes, iba simplemente permeabilizándose. Este chaval, digamos que le pasó como una esponja, que en un determinado ambiente, él era un niño que incluso podía ser hasta sensible. Tomó todo lo negativo, todo lo malo, y con un trastorno de la personalidad, o una determinada personalidad y un determinado ambiente y entorno, después de esa fase, digamos, de contracción, vino la expansión criminal. O sea, llegó un momento ya que se saturó y a partir de ese momento dijo, bueno, señores, se acabó lo que se daba. A matar. El paso además es un paso... Muy premeditado, muy calculado. Absolutamente. O sea, no fue un rapto de pasión. No. Andrés Chikatilo no sentía pasión absolutamente por nada, y eso todos los informes psiquiátricos que nos constan, y en esta materia yo me he intentado ilustrar, lo muestran como un sujeto que conocía perfectamente lo que estaba haciendo, que jamás se arrepintió, jamás, digan lo que digan. O sea, ha habido muchos autores que con una tendencia paternalista, ¿no?, hacia el criminal. No, vamos a ver, yo me compadezco, si quieren ustedes, de la persona de Chikatilo, porque entiendo que como persona vaya pobre, evidentemente, pero como criminal y desde un punto de vista séptico, desde un punto de vista profesional, este es un sujeto que jamás se ha arrepentido de sus crímenes, porque coño, es que se arrepiente al primer asesinato que comete, no espera hacer 52 más para arrepentirse. Exacto. Claro. Y una persona que yo creo que es capaz, ¿no?, llegar a ese término de matar y quitar la vida a alguien, darle esa supuesta conciencia, ¿no?, y arrepentimiento es complicado. No, cuando además la forma, y ahora vamos a hablar de la forma pronto, de la forma en la que mataba, no es una forma normal. O sea, yo quisiera dejar un mensaje claro y contundente a nuestros oyentes, porque hay gente que habla de muchas cosas, pero miren ustedes, tengan claro que 53 personas, es claro que es un criminal, es evidente, pero no todo el mundo que mata 53 personas es un asesino en serie. O sea, hay que diferenciar lo que es un asesino múltiple de lo que es un asesino en serie. Y esta es una idea que yo venía ya pensando para decirla y por no claro. ¿Y qué diferencia hay? Porque si a priori no... No, pues la diferencia te la voy a explicar y la vas a ver rapidísimamente. Mira, si yo cojo y pongo una bomba, por decirte algo, en un metro y mato a 250 personas, soy un asesino múltiple. Pero el asesino en serie no se caracteriza por un único asesinato, ni se caracteriza por una ráfaga. Por ejemplo, un terrorista, los terroristas estos de las Torres Gemelas, que mataron a 3.000 personas, no son asesinos en serie. El asesino en serie es un sujeto que premedita el asesinato, que además lleva a cabo una conducta determinada. Es un asesino que desarrolla su actividad criminal en un periodo largo de tiempo y precisamente en serie, o sea, uno detrás de otro. Puede ser dos, tres, pero digamos que hay una especie de ciclo, un ciclo criminal completo, una capacidad de premeditación y una finura que un asesino múltiple no necesariamente. O sea, se puede ser asesino múltiple y en serie, como Andrés Chikatilo, se puede ser asesino en serie. Pero siempre que se sea asesino en serie, claro, que ser múltiple, bueno, más de un asesinato único no es un asesino en serie. Pero lo que quiero dejar claro es que no todo asesinato de varias personas, que mueran cinco personas en una casa una noche, ese sujeto no es un asesino en serie, es un asesino múltiple. Ha cometido cinco delitos de asesinato. Cinco delitos singulares de asesinato. ¿En un solo acto? En un solo acto. Claro, sería en serie si va cometiendo más actos con el tiempo. Efectivamente. Y se fija en su entorno para no ser descubierto. Por ejemplo, una característica que Vidal ha apuntado con gran maestría. El entorno es esencial. La forma de preparación del crimen. El ocultamiento de las pruebas. Y además el asesino en serie quiere ser reconocido. Pero no olvides, Carlos, que lo que tenemos aquí es la respuesta de todo lo que le rodea a este asesino. Pues sí, desde luego porque que la sí. Familia también ejerció una gran presión sobre él. Incuestionablemente, vamos a ver, este sujeto... Que ahora lo veremos, no nos vamos a adelantar. Efectivamente. Ahora lo veremos. Bien. Estamos dándoles píldoras para que se vayan ustedes ya, digamos, aficionando, ¿verdad? Al sí. Tema. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos, y volvemos en un momento. By your smile, there's a kind of freedom. Fíjate que por magia de las ondas, de repente Chikatilo empieza a crecer, y bueno, y ya tiene problemas sexuales, lo que es en su etapa de adolescente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Problemas sexuales muy graves. Vamos a ver, este chico es que, vamos a ver, yo creo que hay veces que, como dice el refranero, hay gente que nace con estrella y otros que nacen estrellados, ¿no? Pues este chaval nació estrellado. Nació primero, como hemos dicho anteriormente, con una madre, pues con una muy mal desarrollo, o sea, desarrollo mental incluso de la propia madre, contándole que un hermano suyo, que si tal, que se lo comió, en fin, eso son cosas traumatizantes para un niño. Y luego encima llega, tiene miopía, está medio ceguico, se va dando golpes con todo, risas continuas. En la escuela, imaginemos lo que era, acordaos vosotros, en España, no hace demasiado tiempo, cuando un chaval era zurdo, incluso a veces que se le ataba la mano. Se le ataba la mano y se lo obligaba a escribir con la derecha. Cuando un chaval no veía bien en clase, incluso se retrasaba académicamente, se le ponía detrás y se le pegaba. Sí, fallaba. Entonces, claro, esto todo va dando como resultado pues un problema grave. Y encima, el problema que tuvo sexual, que es lo que sobre todo marca mucho la tendencia criminal, porque es definitivo. Humillante. Es que es un problema humillante. ¿Es un problema muy humillante? Era un problema de una eyaculación precoz. Término macho, directamente. Efectivamente. ¿Eh? Es que el problema era ese. Y se me ha autohijo, ¿eh? Una eyaculación precoz, precocísima. Precocísima, a más precoz no poder ser. Entonces, claro. Se le frustraba y le humillaba. Vamos, prácticamente ni empezaba. No, no, es que cuando quería empezar había acabado. O sea, no sé cómo decirte. O sea, claro, tú imagínate esto, que cuando evidentemente este tipo de cosas pues hieren de una manera directa el pundonor y la hombría masculina. Porque claro, fíjate que yo creo que puede ser esto incluso peor, concebible desde ese punto de vista. Hoy en día es un problema que tiene solución y que tiene medicación y que además no es un tabú social, y que quien lo conciba como un tabú social es su problema. O sea, que lo que tiene que hacer es ir al urólogo y pedir información y ayuda. Pero en aquel momento vete a un médico y dile que tienes ese problema. Primero, que es que era inaccesible, y después pues que además esto crea fama en un pueblo pequeño. Boca a boca, ¿no? Boca a boca, el hazme reír. Esto corre la voz. En los pueblos pequeños se sabe todo de todos. Y esto, con lo cual le encorajinaba, me imagino, más. Claro, un añadido que hacía que eso fuera más traumático. Y esto sobre todo supone un punto de inflexión. Porque a partir de la primera relación, no relación sexual, pero es que tampoco se puede hablar de esto, o sea, se puede hablar como mucho conato, ¿no? De tentativa de relación, nace un auténtico, trauma que después mediatizará toda su actividad criminal durante toda su vida. Durante toda su vida. Porque a partir de ese momento, André Chikatilo no era un asesino de hombres. Era un asesino de mujeres. Canalizaba una frustración, ¿no? Era un asesino de mujeres y con un alto componente sexual. Bien, pero eso más ¿había adelante agresión sexual también mediante? Sí. Luego lo veremos. Pero no puedo esperar lo que Vidal me está tapando la boca. Está muy críptico, Vidal, ¿eh? Vale. No, Vidal está, sabes que está todo desarrollando. Una cronología. Claro. Que incluso los oyentes agradecerán por hacerles la historia pues mucho más legible, ¿no? Sí, claro que sí. Bien, te voy a hacer una comparación. Te voy a comparar a Chikatilo con el arropiero. ¿Qué es lo que quiero hacer con esto? Sencillamente, los dos tenían tendencias criminales, pero uno, como Chikatilo, tenía 3 títulos universitarios, sí, y el arropiero no sabía ni leer. Es que, vamos a ver, el arropiero es un sujeto que también de los asesinos que tiene mi interés, porque en España pues supuso un hito. Es un hito. Pues luego tendremos a Salvador Ortega Mayén, que fue quien lo detuvo. Criminalmente hablando, es un hito, es una auténtica figura. Y hasta donde yo conozco, evidentemente supeditando mi opinión a mejor opinión de Salvador Ortega, que es un auténtico experto, como pasa de otra manera, este sujeto, lo cierto es que este chico no era una. Precisamente era. Yo creo que, si no débil mental, no andaba muy lejos. Tenía unos lastres intelectuales totales. O por lo menos así lo estudiamos desde luego los que nos llegamos a ciencias forenses. Sin embargo, Chikatilo es un hombre brillante intelectualmente hablando. O sea, todo lo poco brillante que en otras lides se demostraba, lo era en la parte intelectual. Era 3 veces licenciado en lengua y literatura rusa, en marxismo-leninismo y además en ingeniería. Pero, perdona, sí. Carlos, ¿no se dice que los psicópatas son muy inteligentes? Se dice porque es verdad en general. O sea, habrá psicópatas que sean imbéciles, pero vamos, pero por lo general, técnicamente hablando. Pero por lo general, el perfil del psicópata, hablando de perfiles, claro que hay siempre con ese cuidado de hablar de perfiles, pero el perfil del psicópata es un hombre extraordinariamente inteligente. Porque para ser psicópata, digamos que para que un psicópata lleve a cabo los asesinatos como los llevan a cabo, o se es listo o no se hace. O sea, la forma de la premeditación, el simbolismo, la significación de los asesinatos. Esa significación, ese psicópata que deja mensajes a la policía, que deja encriptado. Ese es el típico sujeto, ese es el típico asesino psicópata, ese sujeto peligroso químicamente psicópata. Ese sujeto que va, digamos, dejando marcas, pruebas, evidencias, ideas, que sus asesinatos responden a una idea predeterminada. No es un asesino como instintivo. El arropiero recuerda a Pascual Duarte, a Camilo José Cela, a esa época, España negra, a esa España de que el sujeto que me has dicho imbécil te meto una cuchillada. O sea, es más así. Y este otro no. Este otro recuerda al asesino que se pone un traje y un frac, mata y después se va con su mujer a. Tranquilamente, no sé, se sacude la sangre un poquito. Se los mete al bolsillo y se va a tomarse un vodka en la Rusia de. De hecho, fíjate, hablamos tres carreras que para ti eran complicadas, no era una titulación. En absoluto, vamos a ver, las universidades rusas aún hoy siguen siendo de nivel. O sea, el nivel en Rusia no es un nivel ínfimo, ni mucho menos. Pero él era afín al partido y eso le podía favorecer. Evidentemente, por ejemplo, para ser licenciado en marxismo-leninismo, evidentemente, si uno hubiera sido amigo de las ideas de Hitler, desde luego que no hubiera llegado ni a estar vivo en Rusia. O sea, el marxismo-leninismo era como aquí en tiempos, pues cuando se hacían profesores de formación del espíritu nacional, una cosa de este estilo. O sea, eran gente pues que tenía una tendencia a. Pero tú sabes que la política te favorece. Listo fue Chikatilo en ese sentido, al aprovechar, porque esto fue la clave también. Otra de las claves. Clave segunda. Una, que era nulo sexual. Dos, que además contaba con el visto bueno social. Un tío culto. Un tío que no era. Que no era un tío normal, pero culto. No era. Era un hombre agradable, educado. No era ningún zafio, no era ningún sujeto grosero, ni mucho menos. Muy tímido, poco hablador. Pero sí que era. Pero mantenía las formas. Era un hombre formalmente educado. Entonces, claro. Tres carreras. Marxismo-leninismo. Hombre del partido. Hombre afín a todos los a toda la ideología reinante en la Rusia de aquel momento, pues evidentemente tenía no una patente de corso, pero sí estaba mejor visto por la policía que aquel sujeto que era sospechoso de ser un neoburgués o ser un contrario a la revolución. Fíjate, en 1971 se gradúa como maestro, ¿verdad? Y bueno, pues siente una creciente atracción por las menores de 12 años. Al oro, tercer punto importante. Se colaban los dormitorios para verlas en ropa interior mientras, bueno, se hacía tocamientos con la mano dentro del bolsillo. Sí, vamos, dentro de lo poco que se podía llegar a tocar. O sea, eso es así. Perdón el pragmatismo, pero es así. Pero la realidad es esa. O sea, la realidad es que, tercer punto, desarrolla, tercera clave, una tendencia de una parafilia clara como es la pedofilia, la atracción por menores. ¿Por qué? Pues porque los menores son absolutamente vulnerables. Una niña de 12, menos de 12 años es que es una cría. Y además, él con su pequeño desarrollo sexual se podía identificar mucho más que con una mujer en todo su esplendor. Entendámoslo, eres un sujeto que sexualmente está incipiente, es que está en blanco. Es un sujeto que no tiene capacidad, porque no tiene experiencia, no tiene una trayectoria sexualmente hablando. ¿Qué trayectoria sexual va a tener si justo cuando va a empezar a acabar la película? O sea, y él encuentra en esas niñas, él encuentra en esas menores, ese sujeto, ese objeto de deseo. Porque son en el que se siente poderoso, cosa en que el no cual puede él se sentirse. Siente poderoso, él se siente mejor, él se siente en una posición de supremacía. Lo que ha ocurrido es que hasta ese momento se ha sentido amilanado, ¿no? Humillado, porque claro, primera mujer, llega, aquello acaba como el rosario de la aurora. Pero claro, imagino que probaría alguna vez más. Con el mismo fatídico resultado. Él podía llegar, digamos, a tener cierto dominio sexual cuando él se sentía seguro y controlaba la situación y el desarrollo sexual. ¿Cómo puede hacer eso? Desde el anonimato, desde lo oscuro, desde esa contemplación viciosa, desde un punto de vista neutro, desde un punto de vista frío en el contacto humano. Es decir, de alguien que no me conoce. Lejano, de alguien lejano, que no me conoce. Desde ni la tampoco, trastienda, que no me ve. No me conoce, que no ni me tampoco ve. Me puede reprochar el que yo falle. Claro, ni que yo no contacto con ella. y que yo no tengo que llegar a satisfacer a... Porque estamos hablando de que en casa no podía satisfacer a su mujer y aquello le montaba unas broncas tremendas. Aparte que él tampoco levantaba la voz a sus hijos. Bueno, bueno, es que era una persona que, con todo lo que parece, un asesino, jolín, asesino no tendrá... Era una persona profundamente acomplejada. Es una cuarta clave. El complejo de Chikatilo. Chikatilo tenía múltiples complejos. Miope. Se orinaba hasta los 12 años encima. Incapaz de satisfacer a una mujer en todas sus necesidades. Además, con sí, culto dentro de la cultura, pero con eso se quedaba feo. Era un sujeto feo. De Chikatilo, tú ves las fotos y es una persona de ningún atractivo físico. Con lo cual, todos estos factores unidos pues van generando una sensación... Y a la vez definimos, Carlos, a una persona muy débil. Es decir, en el colegio, y cuando uno está dando clase, se ríen de él, le llaman afeminado, le llaman el ganso... incluso él llega a llevar un cuchillo dentro de la cartera, ¿no?, que lleva al colegio. Y no es para atacar, ¿eh? Ese cuchillo no era para matar. Ese cuchillo era por miedo. Le agredían a él. Ese cuchillo era por miedo. Sí, porque entonces nos contabas antes que justo en esa época infantil lo que hacía era, bueno, con una contención, ¿no? Que decías tú fajaba el golpe, lo asumía, lo tragaba, lo digería y ahí quedaba. Exacto. Esa era la clave. Iba envenenando a los alumnos. Sí, no. André Chikatilo era, digamos, el niño traumatizado del colegio. Lo que ocurre es que chavales que habiendo pasado una infancia difícil, se reponen y lo hacen bien, y luego son personas normales, y luego hay gente que no, que evidentemente este chaval, pues, o este hombre, en aquel momento que era un chavalín, pues estaba profundamente desorientado y sobre todo. Pues cargado de todas las influencias negativas que nos podemos imaginar. Es que si tienes esos episodios tan terribles, ¿no? Porque son atroces, cuando eres pequeño no puedes relativizar y aquello es un mundo, y llegas a casa y te encuentras un entorno de amor con una madre que te da comprensión, que te hace relativizar esos ataques. No, no tenía Pero hablamos de colegio ya con 35 años que él va a dar las clases. Sí. Cuando con 35 años. Claro, cuando a él le echan los alumnos del aula, a patadas. Es que esto es lo importante. Se ha quedado asustada. Yo decía, ¿por qué hay dos momentos en los que le meten patadas. Cuando era alumno, llevaba el cuchillo y le metían patadas. Y cuando es mayor, llevaba el cuchillo y le seguía metiendo patadas. Sin embargo, en el entorno de la escuela, él no conseguía canalizar su rabia. A ver, este hombre... Y en casa tampoco. Por lo tanto, le tenía que dar salida por algún lado. ¿Cómo es posible? ¿Y por qué? ¿Con qué razón las patadas cuando son alumnos y mayores? Porque se reían de él, le llamaban ganso, le llamaban afeminado. Los niños son terriblemente crueles. Si os parece bien, vamos a hacer una pausa y luego entraremos directamente a la etapa criminal. Muy bien. Bueno, amigos, pues seguimos con Carlos Fuertes, nuestro amigo y experto en ciencias forenses. Te dije que íbamos a comenzar con la etapa criminal, porque exactamente el 22 de diciembre de 1978 es cuando Chikatilo mata por primera vez a sus 42 años. Fíjate. Efectivamente, 42 años. 42 años cosidos a base de golpes, cosidos a base de descaros familiares, personales, de frustraciones sexuales. Su primera víctima es una niña de 9 años. Efectivamente. Una niña de 9 años, porque qué, ¿por qué? ¿Por qué? Terrible, ¿eh? Claro, porque es el sujeto más vulnerable que existe. ¿Qué hay más sencillo y más vulnerable y más virgen, importante tema, que una niña de 9 años? Un niño de 9 años es inocencia pura. Se fía de él. Lo que hace todavía más abyecto, ¿no?, este personaje. Efectivamente. Este hombre, y además en la película de Citizen X lo refleja con muy buen criterio, se acercaba, convencía, engañaba y mataba después. Fíjate, la convence para que se fuera con él a una cabaña, claro, que poseía en las afueras de la ciudad. Dice, sabía cómo hablar a los niños. Efectivamente. Porque él había sido maestro y a su vez tenía dos hijos. Bueno, y una vez allí pues la desvistió con violencia. Accidentalmente le hizo un rasguño del que brotó sangre, hecho que le propició una erección inmediata. Absolutamente. Yo creo que él ni sabía que se iba a hacer. Va a provocar esa erección, ¿no? Yo creo que él lo que buscaba inicialmente, y esto son hipótesis, por supuesto, pero claro, lo que yo creo que buscaba en un principio era la contemplación. No, él buscaba la contemplación del cuerpo desnudo de la niña. La empieza a desvestir. Y fue cuando asocia el componente violento, cuando él consigue aquello que de otra manera no había conseguido hasta los 42 años de una manera exacta. Una erección normal. Claro. Entonces él se encuentra con que de repente aquello le hace hombre. Aquello le convierte en hombre. Aquello le quita esa capa de pueril, esa capa vergonzante que tenía frente a todo el mundo. Claro, pero no sabía que la sangre le iba a excitar. En absoluto. En absoluto. O sea, André Chikatilo, cuando lleva a la niña a la cabaña, estoy convencido, y esto es una opinión ya personal, estoy absolutamente convencido de que él solamente quería hacer una contemplación. Fíjate lo que te digo, no quería ni tan siquiera violarla. Estoy convencido. Eso es una convicción después de haber estudiado este personaje y creo que entender algo. Lo que ocurre es que después, oye, contempló aquello, contempló la sangre y pasó lo que tenía que pasar. Pues ni más ni menos que sacó un cuchillo y se lo clavó a la niña en el estómago. Con cada puñalada notaba que esto es duro de escuchar, ¿eh? Yo pido también a los oyentes que quizá... No, porque las cosas son así de crudas, a mí me cuesta también escuchar estas cosas. A ver, es que esto es muy difícil, o sea, esto es complicado. Es complicado. Es duro, pero vamos a ver, sobre todo lo que... Todos los días comemos con noticias encima de la mesa, yo cada día lo paso mal, yo también, si se puede evitar igual algún detalle, que entendiendo igual la historia podemos prescindir. Fíjate, Elena, decimos que llega al orgasmo clavándolo a un cuchillo, es decir, ahí es donde esto no lo podemos evitar. No se puede, porque es lo que él le define como criminal. Efectivamente, no por, es decir, en el muy bien entendido de que no queremos herir ninguna sensibilidad, pero lo cierto es que desde un estudio puramente profesional, que es lo que intentamos hacer, un estudio aséptico, este es el tema clave. O sea, este hombre consigue llegar al clímax a partir de sus cuchilladas. Consigue culminar una relación sexual de una forma plena, siempre que hace daño a una niña de 9 años. Esto, evidentemente, marca un antes y un después. Esto es evidente. A partir de este momento es cuando viene todo ya en cascada. Pero este es el momento clave, el momento inicial. 42 años, ¿eh? 42 años de humillaciones, de insultos, etcétera, etcétera, que hemos mencionado ya. El cadáver de la niña, bueno, pues es encontrado dos días después en el río Grusovka y cerca de la cabaña de Chikatilo. Aún así, fíjate, cerca de la cabaña, una gran mancha de sangre que encuentran allí. Y nadie dice nada, nadie sospecha. Es que el camarada Chikatilo, como le llaman en la película, además muy buen criterio, era un hombre respetable de la sociedad. Podía ser feo, podía ser incluso impotente, como ustedes quieran llamarlo, con problemas de sexuales graves, pero era un hombre del partido, era un experto en marxismo-leninismo, en ingeniería, en lengua rusa, era un hombre culto, era un hombre que era incapaz de concebir un asesinato de semejante categoría con crueldad a una niña de 9 años. Es que esto, claro, nos pensamos todo, la primera idea sería, ¿verdad?, un sujeto, un despiadado, un salvaje, un animal, una bestia parda. no un hombre retraído, tímido, y que prácticamente los alumnos le zumban y le pegan. Claro, es que esto no casa, no cuadra, hay algo que falla. Claro, que fallaba, pues que la policía no quería ver lo que no quería ver, o no supo verlo. Era el típico marido sumiso y asexual, hacía todo lo que su mujer le ordenaba, o casi todo. Ella solía desear los placeres del lecho con más frecuencia que él, y eso les llevaba a frecuentes discusiones. La acusación de haber molestado sexualmente a sus estudiantes le costó el trabajo, pero en 1981 consiguió uno nuevo en una fábrica en el que tenía que estar viajando constantemente. Ojo, ya tenemos el pretexto. Perfecto. Para seguir matando. Perfecto, es que le vino que ni al pelo. Claro, cuando le expulsan por estas conductas poco ortodoxas, evidentemente poco ortodoxas. Yo supongo que lo sorprenderían mirando a alguna niña o algo. A buen seguro, eso tampoco se sabe con certidumbre, porque los informes que la sociedad en aquel momento, la sociedad rusa, pues podía tener, evidentemente quedaron ampliamente destruidos y desconfigurados. Y yo, sinceramente, no me fío mucho de esos informes. Pero bueno, sea como fuere, evidentemente fue despedido, eso es un dato objetivo. Y a partir de ese momento, oye, encuentra, porque es un hombre del partido y quieras que no, hay que tapar ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas no se tienen que saber. Entonces se le reconduce, se le recoloca en un sitio inocuo, teóricamente. Oye, a viajar. Y es precisamente cuando se le despierta. Se despierta la auténtica bestia. No, ya no es un asesinato singularmente. No, no. Esto ya le da un pretexto maravilloso, que es la posibilidad de ir llevando a cabo un iter criminis con la impunidad del viaje. Con la impunidad de que lo hacen de sitios distintos. Uh-huh. Ya no es en su cabaña. Sino que además, viendo el éxito, entre comillas, éxito de asesinato. Ojo, 3 años después. Efectivamente. Tardó 3 años. 3 años en los que no hizo nada. ¿Pero por qué no hizo nada? Esa es la clave. Él no. ¿Estaba mejor sexualmente? No. No, no estaba mejor. Eso es un asesino en serie. Un tipo que a lo mejor en 3 años no mata a nadie. Y después vuelve otra vez. Uh-huh. Es decir, el asesino en serie se caracteriza por eso, porque tiene periodos de letargo, periodos de actividad, periodos de reflexión, de meditación, de deliberación interna del crimen, que se llama. Esa maduración, esa evolución en la maduración del crimen es lo que convierte a un asesino normal en un asesino en serie. Y Chikatilo responde a esta idea. Por eso a mí me fascina esta idea. 3 años sin hacer absolutamente nada, que podía haber, por ejemplo, haber sido un asesinato singular y haber acabado ahí la historia, pero no. Él siente la necesidad, siente el impulso de volver a las andadas. Y lo hace con el viaje. Fíjate, el 3 de septiembre de 1981 asaltó a su segunda víctima llamada Larisa Tachenko, una prostituta de 17 años de edad. La convenció para ir con él al bosque para tener relaciones sexuales, pero falló en el intento, por lo que ella se rió de él. Esto lo enfureció, perdió el control, estranguló a la mujer y eyaculó sobre su cadáver. Mordisqueó su garganta, le cortó los senos y en su frenesí se comió los pezones. Claro, por esto se llama carnicero de Rostov. O sea, de algún sitio leí. De algún sitio venía el tema de la carnicería. Claro, Chikatilo, vamos a ver, en este segundo episodio, desde un punto de vista de las ciencias forenses está clara la historia. Ojo, me he comido un detalle, y es que hace como una especie de ritual o danza frente al cadáver y luego deja el cuerpo sin vida con un palo enterrado. Y en ese momento se supo que volvería a matar. Sí, fíjate lo que te digo. Él tenía un problema claro, que era lo que he dicho, una de las claves que he intentado apuntar a nuestros oyentes, el complejo, los complejos. Esa prostituta sacó a la luz o se rió de aquello que era lo más doloroso o de las cosas más dolorosas que tenía Chikatilo, que era un problema sexual como una copa de un pino. Y él, yo estoy convencido de que esta segunda vez que volvió a matar, tampoco buscaba matar. Esto es un convencimiento personal, o sea, no creo que él quisiera matar en origen, sino que él, con intención o no de matar, se lleva a la prostituta. Quizás a lo mejor luego lo hubiera matado, seguro, pero o no. No sé cómo decirte. No, eso no tenemos certidumbre. Lo que es cierto es que desde el mismo momento en que ella le ridiculiza, destapa otra vez el tarro de la caja de Pandora. Y desde luego, evidentemente, cuando se sintió ofendido, se sintió ultrajado, ¿qué hizo? Pues lo que mejor sabe hacer, matar. Y en ese frenesí, en esos ataques es un ataque de ira descontrolado. Y no es que él fuera caníbal, ni mucho menos, ¿eh? O sea, que eso de arrancarle los pezones y tal, igual, no, eso no tiene que. No es una cuestión de canibalismo. Es una cuestión de ensañamiento, de provocar cruel e inhumanamente dolor. como forma, digamos, de compensación por la humillación sufrida que pagó esa chica y podía y digamos que pagó las cuentas pendientes de otros cuantos más. Podríamos, cuando se destapaba, pues se desbocaba. Podríamos seguir la tercera víctima de ese Lyuba Birchuk, fue raptada de una villa y acuchillada 40 veces en el bosque. La mutiló, bueno, y le sacó los ojos. Y sí, es luego algo que va a ser común a en las siguientes víctimas. Efectivamente. La cuarta víctima va a ser un crío de 9 años, un niño. Un niño, otra vez. Es que además, fíjate que eso es una. Los asesinos en serie, cuando hablamos antes con ella, otra característica que tiene también es que la firma. Los asesinatos en serie suelen tener una firma. Suelen dejar. El asesino en serie quiere dejar una huella. O deja siempre una huella. Muchas veces. Algunas veces, mejor dicho, para ser reconocido públicamente notoriedad. Por mi notoriedad, esto lo he hecho yo, esta es mi obra de arte, porque hay alguno que lo concibe como tal. Otras veces por burlar a la policía, una forma de vacilar, decir, oye, soy más listo que vosotros, que a mí no me encontráis, y que yo hago esto y lo hago porque quiero. Otras veces con simbolismo religioso. Hay veces que hay gente que ha pintado ciertas cosas, ciertos pasajes de la Biblia con sangre en una pared. Otras veces tiene otro simbolismo, pero siempre el asesino en serie responde a una idea. Es un asesinato de marcado carácter intelectual. Es un asesino intelectual, no es un asesino bruto, salvaje. Y fíjate, sus víctimas son gente con problemas, pues porque había muchos que se habían escapado de casa, había retrasados mentales, que se dejaban convencer fácilmente. En fin, eran chicos que vulnerables. Vulnerables. Por una necesidad. ¿No? Efectivamente. De protección. Protección. Porque el que busca, salvo casos concretos que me he fijado, porque él busca gente que busque protección. Él busca gente que pueda embaucar, que pueda convencer con ese lenguaje de niños, ¿a quién mejor que a un retrasado mental? Por ejemplo, es mucho más sencillo convencer a ese que a una señora hecha y derecha de 40 años, ¿eh? En plenitud de facultades. A un niño se le convence fácil, y a un retrasado mental, que decir tiene por criatura, pues aún más fácil aún, muchas veces. Entonces, ¿qué ocurre? Busca esos chavales que buscan protección, que encuentran en él un amigo. Él tiende la mano amiga, gana su confianza, y después, lo que sabemos todos. Para 1984 ya había asesinado a 15 personas. Sí, efectivamente. Bueno, pues que prácticamente el ritual que sigue es el mismo, ¿no? Siempre igual. Siempre lo mismo. Siempre incluso igual. Hago una mutilación. Siempre hay un componente sexual, lo hemos dicho. Siempre hay una finalización sexual del acto, en mayor o menor medida y mayor o menor profundidad y con extensión. Hay violación en muchas ocasiones, por supuesto. Por varias vías, oral, anal, en fin, varias vías. Pero en definitivas cuentas siempre hay un marcado componente sexual. Eso es una idea predeterminante y clara, El Instituto Erzhevsky de Moscú diseñó el perfil de un hombre ostensiblemente normal, probablemente casado, con un trabajo regular. Por el semen hallado en los cuerpos de sus víctimas se supo que su sangre era del grupo AB. Y el 14 de septiembre de 1984 detuvieron a Chikatilo en el mercado de Rostov. Sí. Es detenido. Pero curiosamente, puesto en libertad. Porque no coincide. Porque no coincide su grupo sanguíneo, sí, con el semen encontrado. El semen era del grupo AB y su grupo sanguíneo, que sepamos, era el grupo A. Y eso es lo que desconcerta a la policía. Claro, hay que también. Hablamos de 26.500 sospechosos. Claro, efectivamente. Y fíjate que, 26.500 sospechosos. En una Rusia con aislada. Tropecientos mil habitantes. aislada y además con difícil cuantificarlo de una manera clara. Entonces, claro, el que fuera el grupo sanguíneo A, pues desde luego desconcertó totalmente a la policía. Creían que tenían algo. Tenían una intuición incluso. O sea, yo en la policía rusa, de cierta manera, yo les justifico en cierta manera. En el estado de la técnica de la época, un dato de esa categoría, una falta de coincidencia entre el ADN del semen y perdón, el ADN, el grupo sanguíneo del semen, el grupo o la sangre que se puede encontrar en el semen, porque en el semen no hay grupos sanguíneos. Es la sangre que se encontró en el semen se encontró manchado también. Esto no fue tanto una negligencia de la policía como una falta de técnica. O sea, se analizó el semen, se comprobó el RH que se pudo determinar. Fijaos también, insisto, la técnica de la época en la Rusia en aquel momento. O sea, no es ahora mismo Madrid, claro. Año 2010, con la policía, con las técnicas que hoy tenemos, este hombre no hubiera hecho esto. O sea, eso estoy convencido por completo. Porque se hubiera llevado a cabo un perfil genético. Se lo hubiera detenido. Tan rudimentaria, ¿no? Efectivamente, se lo hubiera detenido, se hubiera tomado unas muestras de saliva. Con las muestras de semen, se hubiera cotejado. Se lo hubiera enseguida y, vamos, hubiera sido cuestión de 24 horas. Pero Chikatilo es detenido una segunda vez por haber robado un rollo de linóleo de su oficina. 7 meses después, con ese caso en pendiente, fue arrestado por comportamiento impropio en la estación de autobuses de Rostov y sentenciado a 15 días de prisión. Efectivamente, se le pilló pues realizando juegos manuales, digámoslo así, en la estación de autobuses. Entonces, este hombre, yo creo que cada día más se sentía más impune. Claro, un tío que es detenido. Claro. Y que luego encima le sueltan, jolín, pues dice, bueno, se siente... tengo la policía en mis manos, soy cada día mejor. Cada día lo hago mejor. Con lo cual ahí viene el descuido también, claro, ¿no? Y el relajo. Ahí viene ese es el tema. El asesino en serie sobre todo necesita tensión. Fijaros que por el robo de la oficina fue condenado a 1 año de cárcel, pero el juez simpatizó con él y lo liberó antes. Lo liberó muchísimo antes, ¿no? Llegó en un año, ni llegó casi, te diría que no recuerdo exactamente, pero fueron meses escasos o mes escaso. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque... Era un hombre agradable. Era un hombre... que sabía, digamos... Cuando se lo proponía se portaba bien, ¿no? Sí, cuando se lo proponía... Es que los psicópatos son gente extraordinariamente inteligente. Volvemos a repetir la idea. Es un sujeto que sabe estar. Recordemos esa típica escena de Aníbal Lecter, ¿verdad? Dando de cenar a sus invitados cerebro y encima siendo agradable. Es un poco llamativo del mundo cinematográfico, pero a mí sí me ha parecido un buen trabajo de Anthony Hopkins. Frío. Frialdad. Capacidad de calculador. Y camaleónico. Un buen psicópata. Pero una persona es un sujeto... así no está mal de la cabeza. No. Por supuesto, es que la psicopatía. Porque evita que le pillen. Pero la psicopatía, al fin y al cabo, también es una degeneración de la cabeza. Es una enfermedad. Es un trastorno de la personalidad. Es un trastorno. Claro, que no es lo mismo que una enfermedad. O sea, es una anomalía de la personalidad, pero no es una enfermedad que impida comprender el alcance de la conducta. O sea, lo que diferenciamos, y eso lo diferenciamos del mundo jurídico, hablando ahora como jurista, es que la capacidad de ser imputable, es decir, de que alguien pueda responder de un crimen, viene dada por dos factores fundamentalmente. En principio, la capacidad para comprender el alcance ilícito de una conducta y obrar conforme a dicha comprensión. Se llama la imputabilidad. Para que alguien sea imputable, tiene que comprender que lo que ha hecho está mal y tener capacidad de discernir, y poder, comprendiéndolo, cambiar el rumbo. Si un sujeto comprende que lo hace está mal y puede haber hecho otra cosa distinta de la que hizo, evidentemente es imputable. El trastorno de la personalidad no es totalmente imputable, sino que lo que en España hoy en día se aplica son criterios de atenuación de la responsabilidad. Lo que son semi-imputabilidades, atenuaciones de la responsabilidad. Se considera que un sujeto no está totalmente enfermo, como lo es un esquizofrénico, por ejemplo, en pleno brote, que es un sujeto que no comprende, no responde, no entiende, ni comprende el alcance de sus conductas, y él tiene unas voces que en su cerebro le dicen que hay que matar y mata. El psicópata no, el psicópata comprende. Lo que ocurre es que la base es anómala. Lo que hay es una anomalía del pensamiento, pero no tanto una enfermedad como una, insisto, anomalía en la elaboración del pensamiento, que no es de suficiente entidad como para anular la capacidad de comprender el alcance de la conducta. Fijaros, el 17 de octubre de 1990 vuelve a matar, ponen a 100 hombres tras su pista. 2 semanas después vuelve a cometer otro crimen y en vez de 100 hombres ya son 600 detectives. Es que el tema es que esto corre como la pólvora. 600. Unas 600 detectives, otro. Que seguían la línea de los bosques, ¿no? Claro. Entonces, el 6 de noviembre de 1990, uno de estos detectives, el sargento llamado Igor Rybakov, vio surgir del bosque a un hombre con traje y corbata. mientras observaba cómo éste se lavaba las manos en la fuente, advirtió que tenía un dedo vendado y una mejilla manchada de sangre. Claro. Le pidió los documentos y elevó un informe de rutina. 5 días después, pues parece ser que ya encontraban un nuevo cadáver, lo relacionaron con este hombre y lo detuvieron un 20 de noviembre, sospechoso de haber matado a 36 víctimas. Entonces ya claro. Pero que nunca lo detienen en la escena. No, cercano a la escena del crimen. A ver, es que el tema es ese. El tema es que gracias a esa labor magnífica de este policía. De Igor Rybakov, que se. Y muy bien retratado en la película. Muy bien retratado. Por cierto, efectivamente, que le pilla justo lavándose las manos. Una persona débil. Sí. Una persona débil. Y además, que no tenía. No era un sujeto especialmente considerado dentro de la policía ni nada por el estilo. Era un sujeto. Un sujeto base. Estuvo a punto de dejar el caso. Efectivamente. O sea, se vino abajo llorando, no podía con todo esto, y estuvo a punto de dejarlo. Claro, porque él le emite un informe. Y parece que como que aquello cae, en una especie de saco roto. Porque, claro, pensémoslo bien. En aquel momento, tener un carnet del partido en el bolsillo era superior a cualquier otra cosa. Era tener casi, te diría, un marchamo o una especie de patente de corso para hacer prácticamente lo que uno quería. Con lo cual, enfrentarse a un hombre del partido por parte de un simple policía no dejaba de ser complicado. No dejaba de ser complicado. O sea, insisto, la impunidad de Chikatilo, como he vuelto a decir por tercera vez, viene también determinada porque estaba dentro de una estructura muy determinada, que era la sociedad comunista de esta época. Fijaos que digo, 1990. Sí, sigo diciendo sociedad comunista en 1990. Sí, claro. Porque la base social, una sociedad no cambia ni por mucha perestroika, ni por muchos cambios políticos singulares. En el año 91 está promocionada la independencia de las repúblicas soviéticas. Pero aunque en el año 91 esto ocurriera, digamos que el tejido social. Aún hoy sigue permeabilizado con muchos valores de aquella época. Permeabilizado, claro. Pues fijaros que le detienen, un 20 de noviembre de 1990 y él, dice, ¿cómo pueden hacerle esto a una persona de mi edad? En los interrogatorios afirmó que simplemente era un ciudadano normal, que no había cometido ningún tipo de delito y que era objeto de una persecución absurda por parte de la policía. El interrogatorio fue duro, ¿eh? No conseguían sacarle nada. Te puedo garantizar que la KGB, cuando estaba en Moscú, una de las visitas obligadas es a la KGB, al antiguo cuartel de la KGB, y estremece la mera idea de lo que allí podía llegar a acontecer. ¿Por qué? Porque tú ves un sitio que es tenebroso, muy bonito, parece precioso, o sea, es un sitio que parece incluso un hotel de 5 estrellas, pero cuando realmente te enteras un poquito y te gusta esta materia y comprendes lo que allí ocurrió, la mera idea estremece. Estremece porque te imaginas el invierno de Rusia, te imaginas los interrogatorios con unos métodos poco ortodoxos. Aún en el año 1990 y tantos, ¿eh? Oiga, no se vayan ustedes a creer que lo que tenemos en España, los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado en España, son auténticamente, son magníficos y además ajustan sus, yo creo en la actuación de la policía y ajustan siempre sus criterios a la legalidad. Y cuando hace un interrogatorio la policía o la Guardia Civil en España, lo hace en base a una serie de mandatos constitucionales de respeto a la integridad de la persona, a su moralidad. Garantías. Demasiado garantista, tal vez. Garantías. No, demasiado garantista, no. Yo creo que en ocasiones sí. Hay ocasiones que, fíjate lo que te digo, hay ocasiones en las cuales en las garantías muchos sujetos se encuentran la impunidad. Ahora, prefiero un Estado que peque de garantista, por favor, que un Estado que peque de falta de garantías. No, claro. En eso estamos. Pero ya te digo que en ocasiones lo que sí que es verdad que la policía y la Guardia Civil en este país, y eso ya es una opinión absolutamente personal, no es que no sepan hacer las cosas. Son buenísimos. Pero son muchas trabas jurídicas. Tienen muchas trabas jurídicas porque muchas veces no pueden actuar como deberían actuar. Que no digo en absoluto que sea a base de tiros. En absoluto. Pero sí que si cuando una policía lleva a cabo una pesquisa, encuentre por parte de las autoridades judiciales, encuentre por sobre todo por parte de la ley, que el juez no hace más que aplicar la ley, encuentre por parte de la ley un amparo hacia su situación. Y eso es lo que, claro, evidentemente, en la Rusia de aquella época, no, la policía no hacía tantos papeles. Lamentablemente, los métodos de interrogatorio que debían usar, y eso sí que es una suposición, pero no debían ser precisamente amistosos. Pues el 27 de noviembre, Chikatilo propuso finalizar los duros interrogatorios confesando los 53 asesinatos. Sí, pero que nadie entienda que esto era porque el pobrecito le estaba machacando tanto que asumió lo que no era suyo, ¿eh? Ojo. No, es que le recordaban los crímenes y él no quería saber. Efectivamente, nada de eso. O sea, no es una víctima de la policía. quede claro, porque hay gente que vamos, que parece que se sitúa siempre en ese sentido, en un lado de la, al lado del criminal en cuanto a la brutalidad policial. No, Chikatilo confesó porque estaba sometido sobre todo a una dureza intelectual, a una dureza psicológica, en más que física. O sea, voy a leer un extracto de la declaración firmada para el fiscal general que le mandó Chikatilo, le mandó una carta. Claro. Y decía: me detuvieron el 20 de noviembre de 1990 y he permanecido bajo custodia desde entonces. Quiero exponer mis sentimientos con sinceridad. Me hallo en un estado de profunda depresión y reconozco que tengo impulsos sexuales perturbados. Por eso he cometido ciertos actos. Anteriormente busqué ayuda psiquiátrica por mis dolores de cabeza, por la pérdida de memoria, el insomnio y los trastornos sexuales, pero lo que indicaron o que yo puse en práctica no dieron resultados. Claro, ¿qué tratamientos? Fíjate, la psiquiatría moderna arranca sobre todo a partir de los años 60-70. Es cuando empezamos a encontrar primeros fármacos, un abordaje terapéutico efectivo. Hasta entonces había habido mucho tema. Había habido terapias intentando afectar al lado psíquico, mucha comunicación, pero la terapia química, que es la que al final muchas veces viene a resolver estos problemas, de una forma efectiva no se desarrolla hasta los 70 largos. Uh-huh. Y ahora, hoy en día, en nuestro país, sí que podemos decir que tenemos unas medicinas y unos medicamentos que de forma efectiva, de forma directa, pueden hacer frente a estos problemas. Y gracias a eso, pues tenemos también más controlado el tema. Quiero seguir con otro párrafo, fíjate. Aquí dice: en los actos sexuales perversos experimentaba una especie de furor, una sensación de desenfreno. No podía controlar mis actos. Desde la niñez me he sentido insuficiente como hombre y como persona. Lo que hice no fue por el placer sexual, sino porque me proporcionaba cierta paz de mente y de alma durante largos periodos. Al loro, ¿eh? Qué terrible. Que eso le produciera paz. Al loro. De mente y de alma. Lo que él dice. Él entiende que aquello que estaba llevando a cabo, en el fondo, era su terapia. Exacto. Era su terapia. Era aquello con lo cual él obtenía la calma. Con lo cual él obtenía la paz. La paz que no tenía. Entonces es que... Es un, claro, desgraciado. Ante todo, esa es la idea que yo quisiera que se quedara a nuestros oyentes, ¿no? Es un sujeto desgraciado. Desgraciado. Mucho. Pero muy fíjate desgraciado. Que él está intentando buscar una salida hacia un psiquiátrico. Por supuesto, porque él no es tonto tampoco. Vuelvo a repetir. Es un tío listo. Es un tío listo. Que fuera un desgraciado no significa que fuera tonto. Él sabía lo que le iba a esperar. Si le condenaban, digamos, penalmente hablando. Él lo que buscaba era precisamente esa salida extrapenal. Que es la salida, digamos... un psiquiátrico. Claro, ¿no? Que es la salida no de la aplicación de una pena, sino de una medida de seguridad, de esa serie de tratamientos ajenos al derecho penal puramente, que no persiguen un afán punitivo, un afán de castigar, sino un afán de curar. Mm. Y él decía, bueno, pues yo soy enfermo, y como enfermo que soy, tengo que ser curado. No castigado. Claro. Sí que puede haber una propia conciencia de enfermedad, ¿no? Él, o sea, no, aparte de querer zafarse, como tú además dices, de querer zafarse, ¿no? Hombre, yo creo que él mismo no, un psicópata, bueno, no es tonto. Sabe, o sea, que no es normal. Él sabe que además de ser un psicópata, que eso yo creo que él tenía cierta conciencia de la idea. Sobre todo él tiene una conciencia clara. Él tiene conciencia de que es un enfermo, de que es una persona que no tiene, que aquello no funciona bien, su cuerpo no reacciona como el cuerpo normal, con los estándares normales de comportamiento. El comportamiento humano está más o menos tasado, y él entendía que no, que aquello no funcionaba como tenía que funcionar. Pues el juicio de Chikatilo se inició en abril de 1992 y duraría hasta octubre de ese mismo año. Este, con la cabeza rasurada, presenció su juicio desde un cubículo de metal. El primer día deleitó a los fotógrafos esgrimiendo una revista porno, pero más tarde, abatido, se quitó la ropa y, bueno, meneó su cosa gritando: fíjense qué inutilidad, ¿qué piensan que iban a hacer, qué iba a hacer con esto? Pues fíjense, o sea, no, sin comentarios, o sea, sin comentarios. O sea, fíjense el nivel de frustración que él encontraba en ese problema. El problema sexual en Chikatilo es el eje vertebrador de su vida. Es un problema que junto con todos los demás elementos que digamos que suponen un el exponente, digamos que decirlo hablando claro, es el problema sexual, y luego la base pues son todos los demás problemas. El exponente sexual actúa como, digamos, multiplica por 1000 todos los demás problemas. Bueno, pues los jueces no dudan en anunciar el veredicto. Y el 15 de octubre de 1992 es sentenciado a la pena capital y ejecutado con un tiro en la nuca en la prisión de Moscú el 14 de febrero de 1994. Imagen de la película muy fría también. Fría. Le dicen, dese usted la vuelta, y pum. ¿Saben lo que van a hacer? Y en la misma cabeza, pum. Además, en un cuarto que él se fija, que hay como un desagüe en el suelo. Efectivamente. Él igual no sabía que iba a ser en ese momento a ser ejecutado. Yo creo que en el momento que debió ver aquello, sí. Si pero ya vio el desagüe en el suelo. Si es que miró, dijo, jolín, aquí ya me parece que hemos terminado. Pero es, evidentemente, vamos a ver, el sistema penal ruso en el año 94 no podía, en el 92, sobre todo cuando se le condena, no podía dejar pasar esto. O sea, esto suponía, digamos, un atentado contra la propia imagen y contra toda la historia policial rusa. Era un sujeto que se había zafado una detrás de otra. Bien, amigos, pues vamos poniendo fin a este programa tan interesante y la verdad que muy bien acompañados. Intenso, muchas gracias. Por Carlos. Elena, ¿qué te ha parecido? Es que es un placer escuchar a Carlos, ¿no? Tal y como él lo explica y lo cuenta, a pesar de que yo es cierto que hay, bueno, algún episodio que lo paso mal, de escuchar incluso que sé que es necesario para que la gente se nos haga hemos una idea, ahorrado muchos detalles, ¿eh? Y cosas porque que te agradezco, había más cosas que las hemos quitado. Había mucha cera. Lo que ocurre es que por lo menos para que la gente se lleve una idea genérica, yo creo que lo otro ya que lo hagan otros programas más escabrosos. Exacto, aquí lo justo, ¿no? En primera clase no... aquí lo justo. En primera clase es divulgación, no divulgación, nada escabroso, no, ¿eh? No es carnicería. Por favor. Pues nada, Elena, ¿te ha parecido bien? Nos despedimos. Nos despedimos con un programa brillante como siempre. Muchas gracias por la asistencia de Carlos Fuentes y Vidal, gracias por estas pastitas y cuídate ese trancazo, madre mucho mía. Mucho catarro, ¿estás? Si me habéis escuchado todo el rato tosiendo, es que ya, no puedo más. Ya. Pero te limón. Dije que no podía dejar el programa tampoco. Miel y limón, Vidal. If you fall, I will catch you. I'll be waiting.